soy Rodolfo Uñac, pertenezco al sindicato Sidius y marcho hoy por el paro nacional, por la educación pública, por los docentes, por la paritaria nacional, por los despedidos, por que pongan en libertad a la compañera Milagro Sala y porque no se criminalice la protesta social. Soy Ivana, soy militante de la Corriente Obrera Revolucionaria. Estamos hoy acá para que este paro sea activo, para que el paro sea una medida de fuerza en la que se puedan reagrupar los distintos sectores que están saliendo a dar la pelea contra el intento de ajuste del macrismo. En ese sentido, creemos importante la discusión de un programa obrero de salir a la crisis para poder golpear con un solo puño y echar a la burocracia sindical de nuestras organizaciones para llevar adelante un programa revolucionario. Claudia Campos, de la Asociación de Docentes Universitarios, una vez más en la calle, dirigiendo al paro general. Marchamos por mayor presupuesto en las universidades nacionales, porque no queremos más destinos, porque queremos paritarias libres y sin techo, porque estamos del lado del derecho de todos los trabajadores en la Argentina. Del barrio República. Por vivienda. Yo vine. Me llamo Daniel y soy militante de ATE, de la Asociación Trabajadora del Estado, en el cual estamos reclamando justamente que salgan las paritarias y que bueno, también estamos apoyando la lucha de los docentes. Mi nombre es Macarena, represento a una organización que se llama Salud Independiente, una organización estudiantil. Conducimos 4 centros de estudiantes de los 7 que hay en la Universidad Nacional de San Luis. Y nosotros venimos acá en apoyo y también entendiendo el reclamo que se hace por hoy por la educación pública, por los ajustes que se están haciendo, fundamentalmente porque creemos que como estudiantes es hiper necesario que participemos de instancias como esta para poder visibilizar la lucha que se viene llevando a cabo desde hace ya más de un año en contra de este gobierno nacional que no deja de ajustar a la educación pública. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Monti Tiago, soy militante del Partido Obrero. Hoy marchamos para nuevamente reclamar por la paritaria del salario docente. Como todos ya sabemos, nuevamente, comienzo de año no se ha resuelto el salario ni el presupuesto para la educación ni el salario para los docentes, a pesar de que ya Macri tiene presupuesto y tiene presupuesto votado para el tarifazo y para el impuesto o el no impuesto a las empresas. Esto se debe a que hay una caracterización de profundidad acá. Hay una política en conjunto entre Macri, el PRO, Massa, Stolbizer y el kirchnerismo que representan un sector social. Los trabajadores tenemos que unirnos junto con la izquierda que ha sido en muchos años representante y militante al lado par a par con los trabajadores. La tarea ahora del movimiento obrero es ir a un congreso de base con la izquierda para votar un programa y que finalmente gobiernen los trabajadores, para abrir las paritarias, para poder discutir un sueldo y un presupuesto para educación que sea digno, no al cierre de la escuela pública, no a la venta de la educación a empresas privadas, fuera Macri, fuera Cristina y fuera los gobiernos que explotan a los trabajadores. Tengo marcha porque estoy en contra del gobierno, estoy a favor de la educación pública. En estos momentos me encuentro acá en ADU porque tengo mi señora, mi cuñada, docentes universitarios y estamos con mi hija acá apoyando la marcha. Mi nombre es Pedro Enrique, trabajo en un grupo de educación popular universitario que es Minga y básicamente la decisión de acompañar es que las políticas del actual gobierno está fuertemente gravitando sobre el tema de los sectores populares. Está en un proceso de destrucción del tejido social y profundizando el empobrecimiento que ya tenía. Hola, me llamo Ada Noelia Vial, represento el barrio República. Marchamos por el derecho a tener una vivienda. vivienda digna, a tener un lugar donde construirla. Hola, sí, mi nombre es Cristian Funes, soy militante de Razón y Revolución, Partido Nacional, que también tiene acá en San Luis su representante. Y bueno, estamos marchando porque es el momento de que empiece el fin del gobierno de Macri. Que empiece el fin del gobierno de Macri porque esto es insostenible. Ajustes, tarifazos, congelamiento de sueldos, paritarias por debajo de la inflación, y un avanzazo sobre la clase obrera. Así que el momento de empezar a decir el fin del gobierno de Macri, que no tiene que llegar a fin de año. Soy Gustavo, de la Murga del Hormiguero, estudiante del barrio. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, en apoyo a toda la lucha de los trabajadores y el pueblo en general, que está pasando por un momento bastante incómodo, con mucha exclusión, con mucho desinterés por parte del gobierno para atender sus demandas. Así que estamos acá, los estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, apoyando al pueblo. Bueno, soy Viviana Reta, docente de la Universidad Nacional de San Luis, en este momento a cargo del decanato de la Facultad de Ciencias Humanas. Y estoy aquí porque creo que las políticas nacionales no favorecen a las mayorías, y hay una cantidad de despidos, el cierre de fábricas. Las políticas están desfavoreciendo a la mayoría y creo que están a favor de una minoría, que es la minoría que menos lo necesita. Sí, soy Diego Costa, secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de San Luis, y estamos realizando esta marcha en el marco del paro general nacional que han convocado todas las centrales sindicales, principalmente contra los despidos que está habiendo en el ámbito del Estado Nacional y también en los sectores privados, por paritarias libres y sin techo, por un salario mínimo igual a la canasta familiar y el 82% móvil para jubilaciones, además de terminar con la precarización laboral. Hola, ¿qué tal? Soy Erika, de la organización Frente Popular Darío Santillán, Regional San Luis. En este momento estamos marchando porque realmente no se puede seguir sosteniendo la situación que está viviendo el país. Luchamos por paritarias libres, sin techo, con un salario igual a la canasta básica. Luchamos por el derecho de igual salario, igual trabajo en el caso de las mujeres en comparación a sus compañeros varones. Marchamos por la real implementación de la ley de emergencia social. Siendo una organización territorial, los merenderos y los comedores han aumentado terriblemente en el último año. Luchamos porque los docentes tengan un salario digno. Luchamos por todos los despedidos, por todos los desaparecidos en democracia. Así que hoy, junto a otras organizaciones sociales y partidos de izquierda, salimos a la calle en todo el país y también en San Luis para gritar Macri para la mano. Soy presidente de la Asociación Civil del Barrio República. Vinimos a acompañar a los docentes, ¿sí? La verdad que es una locura lo que está pasando en la Argentina con la educación, que es la base de todo el problema social que tenemos. La verdad que es tristísimo que no haya diálogo, que se transforme en antagonía el sufrimiento de la gente, y en especial de los laburantes y por sobre todo de los docentes. Venimos a apoyar porque la verdad que es un reclamo sobradamente justo, y la verdad que es hora de que se sienten a dialogar y resuelvan la cuestión del pueblo, porque tanto ajuste deriva nada más que en pobreza y el reclamo de la gente, ¿no? Mi nombre es Ernesto, soy secretario general de ADU, de la Asociación Docente Universitaria. Estamos marchando en el marco del paro general convocado por las tres centrales, después de más de un año de gobierno del macrismo, de la Alianza Cambiemos, con una cantidad de políticas de ajuste que están afectando a todos los trabajadores. Y en ese sentido, la respuesta de los sindicatos, de los trabajadores organizados, de las organizaciones políticas, de los partidos políticos que enfrentan a este gobierno, ha sido un plan de lucha que ha incluido este paro general. Nosotros, los docentes universitarios, a su vez, estamos con un plan de lucha propio por una paritaria que no está cerrada y que quiere, donde se nos quiere imponer un techo salarial del 18%, y ese plan de lucha continúa en las próximas semanas en el marco de que no hay respuesta aún del gobierno nacional. Bueno, soy Seila, soy estudiante de San Luis Independiente, estudio psicología, y marchamos a acompañando a los docentes en la lucha paritaria, en la lucha por la educación pública, porque dejen de hacer ajustes y recortes en la educación, porque dejen de darle la espalda a los docentes en su derecho de tener una paritaria y porque cumplan la ley de financiamiento educativo. Estamos acá acompañando a los docentes a donde vayan para decirle a este gobierno que no vamos a dar ni un paso atrás.